Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, viernes 20 de marzo de 2020. Se cumple en todo el país el aislamiento social preventivo y obligatorio. En las principales ciudades se vio muy poco movimiento de personas y el presidente Alberto Fernández agradeció a la población por entender la situación. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dijo hoy en conferencia de prensa que hay que pensar en un cambio de conducta a largo plazo, más allá del 31 de marzo, y reiteró la importancia de la responsabilidad individual de quienes regresan del exterior. Y volvemos a recordar la importancia que tiene la conducta de quienes están regresando al país de áreas afectadas. Como dijimos, vamos diciendo todos los días, a medida que va aumentando el número de casos en otros países y en el mundo, el riesgo que alguien visite esos lugares y pueda traer el virus a Argentina aumenta. Así que ese distanciamiento social, ese aislamiento de 14 días para esas personas que pueden estar incubando el virus aún sin saberlo, es clave en esta instancia. Tenemos que pensar también que estamos hablando de un aislamiento hasta el 31 de marzo, pero es una situación dinámica, hay que monitorear la evolución de la situación epidemiológica y sí tenemos que pensar en una conducta a largo plazo, un cambio de hábitos, teniendo en cuenta que a diferencia del hemisferio norte, en nuestro país, en el hemisferio sur, está todavía por empezar el invierno. El abogado especialista en Derecho Constitucional, Domingo Rondina, explicó los alcances del decreto que estableció la cuarentena general y las sanciones previstas si se incumple. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero, desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El decreto presidencial comunicado por Alberto Fernández en el día de ayer ya está publicado en el boletín oficial. Aire Libre Radio Comunitaria habló con el abogado constitucionalista Domingo Rondina sobre los alcances del decreto. Y se han restringido las libertades ambulatorias de las personas que no pueden salir a la calle, no pueden moverse en el espacio público, salvo para fines expresamente autorizados por el decreto. Esto es abastecimiento de productos necesarios para la subsistencia o realización de tareas que se consideran esenciales para el funcionamiento social, como supermercados, farmacias, producción de alimentos, etcétera. Si una persona está movilizándose y requerida no está haciéndolo por alguno de los motivos previstos, esa persona puede ser detenida, se le toman los datos a los efectos de formar una causa penal por violación de prohibiciones sanitarias, que es el artículo 205 del Código Penal. No es que la pueden meter presa y dejarla presa, sino que la detienen lo necesario para iniciarle una causa penal. Al virus lo frenamos entre todos, reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria Rosario. Vamos ahora a Formosa, porque allí hay varias personas en observación, dos casos sospechosos de coronavirus y se esperan los resultados del Instituto Malbrán. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, informó que en el territorio de Formosa tenemos dos casos sospechosos de coronavirus. Así lo manifestó el doctor Mario Romero Bruno, director del Hospital Central, y el ministro de Gobierno, doctor Jorge Abel González, quien expresó que el segundo caso es un hombre de 21 años que está internado aislado en el Hospital Distrital número 8, quien presentó tos y fiebre y el antecedente de un viaje de vacaciones a Brasil hace menos de una semana. Con un total de dos casos sospechosos en territorio provincial, con aislamiento obligatorio hospitalario y con cuidados médicos específicos. En el día de la fecha se envían las muestras por el canal de transporte oficial al Instituto Malbrán del segundo caso, aguardando aún el resultado del primer caso sospechoso. Se suman 24 nuevas personas asintomáticas bajo observación por haber transitado por zonas afectadas o por haber tenido contacto estrecho con individuos que lo hicieron. De las 44 personas en observación informadas en el primer parte, 14 han sido dadas de alta del aislamiento por haber cumplido las 2 semanas sin presentar síntomas. Este jueves se enviaron al Instituto Malbrán las muestras de este segundo caso sospechoso y aún no han recibido los resultados del primero, una mujer que se encuentra internada con aislamiento correspondiente en el hospital de alta complejidad. Los funcionarios aseguraron que el sistema de salud provincial está preparado con equipamiento y personal capacitado para efectuar los testeos respecto al coronavirus. En Formosa, actualmente hay más de 50 personas en aislamiento. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1. ¿Y qué pasará con la posible vacuna contra el coronavirus? ¿Será posible que se pueda lograr en menos tiempo? Nos informa Radio Futura desde La Plata. El proceso de investigación para la creación de vacunas que prevengan o eviten enfermedades es una tarea que lleva años de estudio e inversiones millonarias. Sin embargo, en el caso de la vacuna para el coronavirus, hay factores que ayudan a que el desarrollo lleve menos tiempo. Así lo explicó Daniela Osbor, científica del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en vacunas bacterianas. En el caso este de coronavirus, tenemos afortunadamente unos factores que ayudan a que el desarrollo sea en menos tiempo. Uno de ellos es que ya tuvimos epidemias con otros coronavirus y eso llamó la atención para que se trabajara en vacunas para esos otros coronavirus. Uno es en una epidemia que ocurrió fundamentalmente y empezó en China en el año 2002-2003 con un coronavirus que es el SARS, y después apareció otro en Medio Oriente, que es el MERS, que apareció en el 2012-2013. Entonces, a partir de ahí, se profundizó el conocimiento. Entonces, ya hay una ventaja, porque este coronavirus nuevo es muy parecido a uno a los anteriores, y uno en particular al SARS del 2002-2003. Además, la profesional señala que la declaración de la pandemia acelera el proceso de encontrar una vacuna. Se pronostica que entre 12 y 18 meses podamos tener una vacuna utilizable. Y digamos, en esta situación de pandemia, esto que decimos que también necesitamos un montón de inversión, obviamente que la inversión se consigue mucho más fácil porque es un problema que atraviesa a mucha población. Obviamente que no se va a saltear esto de que se pruebe y que se asegura y que ejerza un efecto benéfico, digamos, no se va a inocular algo que esté mal, ¿no? Eso de ninguna manera, pero se aceleran mucho los pasos por esto mismo que vos decís. Y el conocimiento previo de haber tenido las otras epidemias con los otros coronavirus. Entonces hay universidades, hay industrias, hay muchos estados poniendo dinero en esto, y esto hace que lo que se pronostica es en que en 12, 18 meses podamos tener la primera formulación utilizable. Para el informativo Farco, reportó Radio Futura. ¿Y qué va a pasar con la economía cotidiana con estas medidas de prevención del coronavirus? ¿Qué viene pasando ya? Nos informa nuestro compañero Federico Magni desde Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba. El impacto sanitario del coronavirus sin duda es el que más preocupa al gobierno. Sin embargo, con el aislamiento social preventivo obligatorio, pone en debate de manera definitiva una incertidumbre de estos días. ¿Qué va a pasar con la economía del país? Sobre esto, muchos comercios ya advertían una caída en las ventas y su preocupación a la hora de tener que afrontar los gastos fijos, entre otros. Dialogamos con comerciantes y trabajadores de Villa Allende y la región y estos nos decían. Desde el domingo hasta ayer ha sido muy malo. Uh-huh. En ventas, sí. Tanto a domicilio como en el local, o sea, afecta todo directamente, no es que solamente es en el local. Sí, es muy complicado, sí, en abril va a repercutir mucho porque va a haber que pagar los servicios, el alquiler y todo eso. Los costos fijos son muy altos como para abrir un local uh-huh. si no se vende. Así que sí, estamos muy, muy preocupados. La verdad que esperemos que se solucione y que podamos seguir trabajando porque si no, se nos va a complicar mucho. Carlos es comerciante gastronómico y consultado sobre el acercamiento del Estado municipal. Esto nos decía. No, yo particularmente no he tenido acercamiento todavía. Pero sí, lo vamos a tener que tener para ver cómo seguimos, ¿no? Por el tema impositivo y todo. Se nos va a hacer muy complicado. Así, además, esto es hasta el 31, pero se puede prolongar. Uh-huh. La verdad, estamos muy preocupados. Paralizar la actividad productiva en un país donde una alta tasa de proporción de las familias generan sus ingresos en el trabajo informal producirá costos sociales más elevados que los de la enfermedad, consideró IDESA, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, en un informe realizado días atrás. Esto advierte sobre la situación crítica que deberán afrontar trabajadores y trabajadoras que lo hacen en la informalidad, que son los más vulnerables, lo cual podría agravar la situación de pobreza de muchos. Sea por reclusión o por caída de la actividad económica, sumado a la alta tasa de pobreza que hay en nuestro país, son algunos de los factores que podrían empeorar la situación. Si bien ya hubieron medidas dirigidas del Gobierno Nacional para estos sectores, se espera que se siga acompañando de la manera en la que lo viene haciendo Alberto Fernández y su equipo, con conciencia social y pensando en los más castigados en los últimos 4 años. Informó Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Por qué es importante la responsabilidad individual y social? Es importante que todos y todas seamos responsables y respetemos la salud y la vida, nuestra y de los demás. Quienes hayan estado en un país donde hay circulación del virus deben dar aviso a las autoridades y cumplir la cuarentena de 14 días. Si conoces a alguien que no lo hace, tenés que convencerlo de que lo haga. Ah, pero no tiene síntomas. No importa. El contagio puede darse antes de tener los primeros síntomas o teniendo síntomas muy leves, como en la mayoría de los casos. Las personas mayores de 65 años también deben cuidarse, ya que son un grupo donde el nivel de riesgo crece. Deben cuidarse y debemos pedirles que se cuiden. Para que el contagio no se generalice, es importante evitar lo más que se pueda la circulación y cumplir las medidas de prevención e higiene. Si no lo hacemos, podemos contagiarnos y si nos contagiamos, podemos contagiar. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Paraná, provincia de Entre Ríos, escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes, 89.3. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 20 de marzo de 2020. Saludamos hoy a FM Reconquista de José León Suárez en San Martín, provincia de Buenos Aires, que está cumpliendo 32 años de vida. Felicitaciones para todo el equipo, para nuestros compañeros y compañeras de la radio y para toda la audiencia de FM Reconquista. Feliz cumpleaños entonces. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles con nuestras 2 ediciones habituales pero si la información lo amerita, estaremos con ediciones especiales tanto lunes como martes. Buen fin de semana, nos reencontramos. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve. Solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse. Las primeras consultas, siempre que sea posible, deben ser vía telefónica. Entra a www.argentina.gov.ar y portales oficiales. Busca los números de contacto habilitados para comunicarte. Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.